Yo, Hututu ya lila mayo. Hututu ya lila mayo eh. Hututu ya lila mayo eh. Ngome yo ya lila mayo eh. Ngome yo ya lila mayo eh. Gomeyo ya di la mayo e, Gomeyo ya di la mayo e, Fututu ya di la mayo e, Fututu ya di la mayo, Fututu ya di la mayo e.